na na na na Twitter, na na na na Instagram, look on na YouTube, hola chica, ¿cómo estás? Mi nombre es Inosby. Hola chica, ¿cómo estás? Mi nombre es Inosby. Mira Facebook, like it, mira Twitter, follow, mira Instagram, follow, mira YouTube, follow, hey, I just found you here, I don't know where you're from, but I think you feel like everyone.